Buenas tardes y vamos a dar comienzo al pleno ordinario del mes de julio. El orden del día es la aprobación del acta anterior, solicitudes al programa de inversiones regional de Madrid 2016-2019, modificación de créditos la número 3 del 2018, solicitud de modificación del contrato de arrendamiento con Vodafone, gestiones de la alcaldía y ruegos y preguntas. En la aprobación del acta anterior, no sé si habéis visto algo que cambiar. Sí, vamos a ver una cosilla de un punto. De la pasada personal sobre el arroyo Valdejudios, en el cual no sé dónde ponéis que no están los motivos y por los siguientes acuerdos y si se concreté los motivos. Pues más que nada dije que no me parecía el dinero que se iba a meter aquí en la pasarela que se puede emplear para otras cosas, para otros sitios, para otros proyectos o para otros fines. Que me parece un poco absurdo la pasarela. ¿Qué consideras que hay otra más prioritaria? Efectivamente. No, más que el único que he visto. No recuerdo muy bien los términos del debate, pero vamos. Sí, bueno, si tuvimos debatido también hasta lo de la pavimentación, por así decirlo. Que no me parecía bien, pero bueno, al final es una mejora para el pueblo y lo acepté, pues es una mejora para el pueblo. Pero lo que está para bien, por lo que me parecía programa. La solicitud de alta iba por unanimidad de la pavimentación de calles. Sí. Y la solicitud de la pasarela, efectivamente, iba por mayoría de dos tercios con el voto en contra del escribano, David Escribano Muñoz, que no concreta los motivos, digo yo, del acta. Eso. Entonces aquí es donde dices que no la consideras prioritaria. Si lo dijo, pues estaría de acuerdo, pues se incorpora y ya está. Yo no me acuerdo si lo dijo, pero vamos. Si quiere que se haga eso, es un problema. Es lo único que así he visto, ya te digo, así por encima, no hemos podido ver lo que hemos estado viendo, y es lo único que he visto así un poco más. Vale, que sobresalía. Con esa matización se aprueba una idea. Sí, sí. Bueno. La documentación. El siguiente punto no sé es. Exactamente lo. Sí. Lo modifica. Esa es la nueva y esta es la anterior, para que veas cómo evolucionan, si quieres ver ahí, o si este también te refleja las diferencias de cuantía en la. La partida es la de control de calidad. Control de calidad. Vale. En los dos. Bueno, en el pleno pasado, aprobamos dos altas, o pedí dos altas a la Comunidad de Madrid. Bueno, aprobamos dos proyectos y solicitar el alta a la Comunidad de Madrid de dos proyectos. Uno era el de acondicionamiento de calles, adoquinado, acondicionamiento de calles, y el otro el de la pasarela que pasa sobre el peatonal sobre el arroyo Valdejudíos. En las dos, el proyecto de calles tenía incluido una partida presupuestaria que era el control de calidad. Control de calidad que suponía, pues no recuerdo bien cuál era la cantidad de dinero, pero eran unos 7.000 euros. ¿Vale? Y el de la pasarela Río de los Judíos también incluía una partida que era control de calidad, que era por unos 2.000 y pico euros. En la Comunidad de Madrid nos ha hecho un requerimiento a los dos proyectos y nos han dicho que el control de calidad tiene que correr a cuenta del contratista cuando se efectúe la obra. El contratista que lo vaya a hacer, cuando licite y se lo asignen, pues él será el que corre con esa cuenta. Entonces lo que proponemos hoy al Pleno es modificar el total del proyecto pidiendo un alta por menos dinero, quitando esas dos partidas, la de control de calidad de un proyecto y control de calidad del otro, que son en total unos 11.000 euros. ¿Por qué? No haría falta, porque hemos pedido un alta superior al valor del proyecto. Pero si lo mantenemos así en la Comunidad de Madrid, no podemos disponer de ese dinero hasta que no se ejecute la obra para tener el remanente. De esta forma sí que podemos pedir un alta nuevo en la Comunidad de Madrid con lo que nos quedaba, que eran 23.000 y pico euros, más estos 11.000, que estábamos hablando de unos 32.600 euros. A esto hay que añadir además que esta mañana en conversación con la Comunidad de Madrid nos han pasado el resumen de cómo está el PIR de Talamanca y, si os acordáis, a la aportación por la Comunidad de Madrid hay que añadir un 1% que aporta el Ayuntamiento. a la parte que queda restando los gastos corrientes. Es decir, en la Comunidad de Madrid nos daban 2.648.221,07. De ahí pedimos el 25%, que era el tope que se podía pedir para gastos corrientes, lo acordamos en pleno, y gastos corrientes nos dieron, o tenemos asignada la cantidad de 662.055 euros. El resto, que era 1.986.000 para gasto corriente, teníamos 600, y el resto para proyectos nos quedarían 1.986.166,07. A esa cantidad que tenemos para proyectos es donde hay que calcularle el 1% que aporta el ayuntamiento. Cada actuación que pedimos de alta, decimos que aportamos 1% al ayuntamiento. En total, si aportamos 850.000, pues 1% de 850.000 lo aporta el ayuntamiento. Esa cantidad de ayuntamiento son 19.861. En total, Prisma. No está ya metido en el 1.986.000 como lo hemos tenido hasta ahora en las cuentas, sino que hay que añadirlo. Por lo que teníamos para proyectos 2.006.000 euros. Teníamos dinero para proyectos. Entonces, ese remanente del que venimos hablando, que era de 22.000 más los 11.000, 12.000 de control de calidad que hay que restar en estos proyectos que íbamos a acordar, y los 19.000 que nos han dicho esta mañana que pone el ayuntamiento, pues la cantidad es mayor y tenemos 52.000 400 y pico euros. En total son 52.522,57. Ese es el remanente que tenemos actual. Entonces la propuesta es, en el último pleno acordamos que, que el resto que quedaba era para comprar o para pedir, solicitar a la Comunidad de Madrid un camión para, bueno, para el personal de mantenimiento. Un nuevo camión, pues que hace más mejor funciona un camión que una furgoneta, porque está la caja abierta y puedes cargar cualquier cosa. Y bueno, les preguntamos si les venía mejor. Entonces, la diferencia es que con este dinero podemos optar a un camión con pluma, con caja basculante, y de la otra manera nos quedamos en un camión con caja fija. Vale. Entonces, la propuesta es modificar los dos proyectos por la cantidad que hemos dicho, quitando estas cantidades de control de calidad, y por el. Y por lo que queda de remanente de 52.000, pedir el alta de un camión con grúa y con caja basculante. Habéis solicitado las altas de los proyectos del adoquinado. Pero si ahora modificáis los importes, ¿tenéis que volver a solicitar? No, se incluye la modificación. Hay que incorporar el modificador. El acuerdo de hoy hay que. El acuerdo de hoy lo que hace es modificar el del pleno anterior. Mañana. No corren los plazos, solo que algo yo. Sí, sí, los plazos corren, sí, sí. Corren porque no es nueva alta. No empezamos a hacer otra vez. Modificaciones, especialmente. Pero es verdad que el acuerdo de mayo decía que pedíamos números concretos para la actuación de calles 843.097,97 más gastos asociados y tal, y ahora ese mismo va a ser 837.198,92 con los mismos gastos asociados, digamos, cláusula incluida. Con lo cual, de ahí salen ya con los 7.000 y pico en una actuación que decía cuando. La de la pasarela, pues tres cuartos de lo mismo. Lo que pasa es que las cifras eran 54.120 para ejecución material y ahora son 61.700. No, eran 65.486,13 para ejecución de las obras y ahora pasa a 61.733, que hay otro ahorro de los otros 4.000 y pico. En total, los 11.000. Más los 19, que no que sean nuevos, lo que por el ayuntamiento, contamos con ellos ya desde el principio del PIB. Pero creíamos hasta ahora, en las cuentas que presentamos el otro día, creíamos que iban incluidos en el 1.668.000. Y por lo que nos han confirmado, no, son aparte. Luego hay que añadir 19.000 y pico más de resto. Con eso nos ponemos en los 52.000. Tiene que poner el ayuntamiento. Pensábamos cuadrarlo todas, pero teníamos acuerdo del pleno. El 1% era de cofinanciación, podíamos ir hasta el 10%. Y en ese caso hubiéramos tenido opción de contratar nosotros alguna obra. Pero íbamos a poner 1.986.000, ya 19.000 era del ayuntamiento. Claro. En este caso no es que es de esos de 1.986.000 sea 19.000 del ayuntamiento, sino que hay que sumarlos y es 2.006.000 que tenemos para proyectos. Pues eso es que salimos, digamos que las cuentas que damos otro día, el remanente que informamos era erróneo en los 19.000, porque no estaba incluido los ayuntamientos. Entonces, con esta propuesta lo que hacemos es dejar cerrado el PIR ya. O sea, Talamanca ya estaría a cero en la Comunidad de Madrid con el PIR, con todas las solicitudes que hemos mandado, ¿vale? El edificio, las calles, la pasarela y el camión y los gastos corrientes. El camión, si lo pedimos, ¿tenemos provista para que funcione con esa grúa? Sí, es un camión de 3.000, de menos de 3.500 kilos. ¿Tiene que tener un carnet especial para manejar la grúa, ese camión? Es un camión. No, te lo digo porque en verdad, dejar el camión que has pedido en principio, a lo mejor lo venía bien pedir un coche para protección civil, que está hecho en toda su camioneta. Sí, Y no venía mal. Imaginábamos que se están viendo a muchos sitios y están un poquito por ahí. A muchos, no a todos. Estamos en protesta. Podemos tener problema competencial en nuestro municipio, ¿eh? Porque es obligatorio. Entonces, bueno, pues imagina por echarles una manilla y darles un dulce a esa gente, ¿no? Sino, las actuaciones. De hecho, en ruegos y preguntas te digo. Las actuaciones del PIR tienen diferentes pasos, ¿vale? El primer paso es pasar un informe competencial. El informe competencial lo que te dice, lo determina es si es competencia municipal o no lo que estás pidiendo. Después pasa un informe técnico, que los técnicos pues dicen si la viabilidad, ¿no? Es decir, vale, pues esto está bien. Y después ya se da de alta la Comunidad de Madrid. Y luego ya se licita. El edificio que pedimos nos pidió un informe competencial. Nos dio un requerimiento de informe competencial. Hicimos una memoria para el uso, no será muy al otro. Y es para que entendamos un poco hasta dónde, no es pedir un coche a Protección Civil, había que comprar un coche y el coche había que comprar una pegatina de Protección Civil. O sea, no hace falta pedir, cuando tú pides un coche, de los coches que tiene Protección Civil, es un coche normal y corriente, no hay que pedir coche a Protección Civil. Otra cosa es que el coche que pidas sea para uso de Protección Civil. Yo considero ahora, no sé si mis compañeros les pasa lo mismo, que el personal de mantenimiento o es más prioritario un coche por personal de mantenimiento, porque se está incrementando muchísimo más el trabajo, el mantenimiento de los edificios que hemos construido, la limpieza de calles, limpieza de jardines, etcétera, etcétera. Sí. Pues por eso es la propuesta de un coche. ¿Que a Protección Civil les había faltado un coche nuevo? Posiblemente. Habrá en su día gestión de remanentes, se puede plantear por ahí. Bueno, con subvenciones de la Comunidad de Madrid, que de vez en cuando sacan. El coche de la policía se sacó a través de una subvención de la Comunidad de Madrid. Sí. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que a Protección Civil le vendría muy bien un coche, pero hemos acordado que es prioritario antes de. Ni siquiera nos habíamos planteado que Protección Civil tuviese otro coche, pero sí que un camión para los trabajadores de calle es necesario. Si el camión viene también. Pero en vez de traer un camión más, con más cosas, con pluma, solamente camión, plate, no. Camión y con lo que sobre, o lo que sobra realmente, darle para un coche municipal que luego lo paséis a Protección Civil. Ya, lo que pasa es que un camión con pluma les va a facilitar mucho el trabajo a los trabajadores para muchas cosas que son necesarias hacer y que hay que a veces pedirle que hagan ese trabajo a los electricistas porque son los que disponen de un camión así. Bueno, sin ir más lejos, en la preparación de la coronación, que han tenido que montar tres escenarios, el del Molar, Valdetorres y el de Valdepélagos, así otros pueblos que no los ha dejado, han tenido que descargar el camión a mano. Entonces, hombre, tener una pluma para poder descargar, y sobre todo para subir sacas, muchas veces que mueves arena, que mueves cemento de la nave a un sitio. ¿Y las subvenciones de competencia municipal esas que salen de 49.000 euros, esas no salen ya? Sí, van a salir. ¿Cómo puntúan la adquisición de maquinaria y vehículos? No la puntual, la puntual al máximo mejoras de infraestructuras. Sí. Y mejoras de infraestructuras, pues asfaltado de calles, nuevas calles, un edificio, ese tipo de cosas. Vale, por mi parte he visto. Creo que no tengo las cuentas, pero creo que no estamos. Que Protección Civil está bien atendido. Ahora mismo les hemos abierto una puerta en el patio de donde tienen las dependencias, que se hizo una pared para separar el territorio de Protección Civil. No, si no digo que esté mal. No, pero que no esté mal, sino que se les podría dotar de algunas mejoras, ya que, ya que está mucha gente implicada y está funcionando. Es cierto que gracias a Protección Civil. Yo diría que el 100% de los eventos se hacen. Gracias a Protección Civil. Si no tuviéramos Protección Civil, no eso. Los coches están muy viejos y es verdad que en cualquier momento van a romper y se van a quedar sin coches. Es verdad que un vehículo lo necesitan. Si en el plan PRIM pues no se puede meter, pues se puede valorar para los presupuestos del año que viene el buscar un coche y meterlo para Protección Civil, que es mi propuesta, y así tener las dos opciones. Sí, y tenemos cubierto para Protección Civil vehículo nuevo y camión. O sea, tenemos las dos cosas cubiertas y el pueblo se beneficia de ambos servicios, tanto de Protección Civil como del camión. No es anular el camión porque también hace falta, sino añadir a Protección Civil. Por decir, bueno, el camión yo sé que es necesario, porque también los vehículos del ayuntamiento están bastante, algunos hechos polvo. El camión ya es viejo también. El viejete, la furgoneta, y te cuento. Si es F, F algo, sí, ahora por ahí 10 años o por ahí. Sí, 10 años. Y la furgoneta también, si se valoró cambiar la furgoneta en vez de un camión, pero yo creo que da mejor servicio un camión que. Sí. Y el camión al final se usa todos los días y para todo. Claro. O sea, el sustante del ayuntamiento al final es una necesidad que tenemos el ayuntamiento y tienen que moverse y tienen que tener algo, y por eso es el tema del camión, no es otro asunto. Si tuviéramos 100.000, pues igual decíamos, bueno, vamos a comprar también un coche y ya le ponemos como se hizo, que no es comprarle con pretendibles, es comprar un coche y después sí, rotularlo y ya está. De todos modos, el Nissan Terrano que tienen actual se debe andar con unos 100.000 kilómetros o por ahí, y no sé, se compró con 60.000. Pero también es muy viejo ya. Luego hay otro ahí. Sí, los dos terrenos son viejos. El 19 también es viejo. El 19 es viejo. Y estamos en todos los sitios. Que se nos ven todos los sitios. De verdad que bueno, también es una imagen que también damos hacia los demás. Y si podemos ponerles un vehículo. Sí, que bien de poder hacer en todos los sitios y traer nuevos coches que... Sí, sí, les podemos, no, sí, sí, es verdad, no, que sí, les podemos poner un vehículo en condiciones, hacer un cambio por uno de los que tengan y tener un vehículo en condiciones para ellos. Quitar el Cherokee que estábamos a hacerlo más que digo. Más que nada, por eso, pues, sí, al final... Pero el tiempo va a dar la razón. Luego la imagen que quedamos queda muy fuera, pero bueno, que al final el tiempo va a dar la razón, porque son vehículos que, bueno, tienen fecha de caducidad, que con el tiempo van a terminar rompiendo, y la rotura que vaya a hacer al final no va a merecer la pena el arreglo, y sí comprar un vehículo. Pero lo suyo sería que antes de que rompiera o que llegáramos a ese paso, tener el vehículo ya hecho. Mañana, por ejemplo, mismo, el ejemplo, el corte de carretera que se va a producir para los niños del campamento se va a producir con protección civil. La semana, hace 15 días, se volvió a hacer lo mismo. El corte de carreteras para los niños del campamento también se realizó con protección civil. O sea, son más, y para cortar una carretera necesitamos un vehículo que sea vistoso para que los coches lo vean y no... Por eso era el preguntar, eso se puede proponer, y era viable esa opción. Vamos, yo veo opción, las dos veo viables, ¿eh? O sea, tener el camión por lo que dicen a la hora de pedir, y luego buscar dentro del dinero que nosotros tengamos dentro, en el ayuntamiento, la opción de buscar un vehículo para protección civil que esté más adaptado a sus necesidades. Bueno, esto nos tenemos que pronunciar, ¿no? Sí, la propuesta en concreto, ¿acordás cómo era el esquema del pleno pasado? Por un lado, aprobamos el proyecto, en este caso era el modificado del proyecto, limitándonos al cambio de las cifras, a la baja que hemos visto. Y luego, por otro lado, las cifras de peticiones es matizar el acuerdo del pasado. Luego ahí parto de la base de que los funcionamientos son los mismos respecto del Calles y su matización respecto de la pasarela. Pero ojo, hoy sí hay una actuación nueva, que es la de cierre, la de solicitud del camino. Es así que hay que pronunciarse de Snow. Entonces, a las modificaciones del pleno pasado, se ratifican los acuerdos en la misma parte también. Vale. Y a la petición de la actuación nueva para la cierre de PIR, a la del camión. Sí, bueno. De acuerdo, a favor. Pero a favor, pero tú pones a favor, pero que pedirías un coche mejor a protección civil. No, sí, en el debate sí lo voy a reflejar. Claro, que nadie a favor, pero que prefiere un camión para protección civil, o sea, un coche. No, lo voy a poner en el debate, que refleja la posibilidad de un camión con más mejoras. Hacer las dos cosas, pero que al final. Hacer las dos cosas. No, pero que, a ver, es que no he terminado. Hemos pedido presupuesto de tres tipos de camiones: un camión con caja fija, 32.600. Un camión con caja fija basculante, 36.600. Y un camión con pluma y caja basculante, 52.000. Nos hemos ido por esa opción para cerrar el prisma. Con 20.000 no llega para un coche de la protección civil ni para una furgoneta, además del camión del ayuntamiento. Sí, hombre, porque ha sido la pregunta en Iveco esta mañana: qué tipo de furgonetas tenían, eran 24.000 masiva y demás. Nos íbamos de. Pero tiene Dacia, que es lo que está utilizando. Hombre, ahí, si está en 12 y 15.000 euros. Hombre, si la propuesta es comprarles un Dacia. Si tienes Dacia Sandero, de vale, esos que son todoterreno. A mí, si alguna vez dotamos de un coche para protección civil, me gustaría que fuera un todoterreno 4x4 y que fuese como mínimo un Terrano o algo similar a lo que tienen. No que un coche no te pueda meter en una que, oye, que es mi punto de vista. Que te digo yo 4x4 y... Sí, que es un buen coche, pero... Los tienen en otras dotaciones. Yo extrapolaría un poco a lo que a hablar con realmente a ellos, que son los que utilizan los vehículos. Claro, ¿qué necesitan? Por eso yo lo extrapolaría a ellos y decirles a ellos cuáles son sus necesidades y de cada sus necesidades buscar algo que se adapte a eso. No nosotros, porque nosotros podemos variar muchas cosas, pero al final nos podemos confundir. Entonces es un poco, lo mejor sería pues tener esa opción, hablar con ellos, ver cuáles son sus necesidades, tenerlo en cuenta y buscar la solución para que lo tengan. Cuando estuvimos en el poder, como digo yo, estuvimos viendo la posibilidad de mandarles una moto, una Vespa, un scooter. ¿Para qué? Para que lo tengan que ir andando de aquí hasta allí y tal. Los scooters, por aquí por el pueblo, pues se mueven mucho más. ¿A protección civil? Sí, pues un scooter con una sirenita detrás, un piloto. ¿Para? Es que me lo digo por la función, como tal. Hombre, pues para acompañar a la procesión, para mucho más, igual que un coche. No es por llevarte la contraria, pero o sea, no lo veo. Es una idea. Sí, es una idea más, pero me refiero que no es por llevarte la contraria, simplemente es. Creo que lo que nos podíamos gastar en dos o tres motos, quizás les vendría mejor un vehículo como es un todoterreno, que se puede usar mucho más en un incendio, en eso, porque las motos al final se quedan limitadas a lo que es asfalto, a lo que es carretera, y poco más les vas a poder sacar. Un todoterreno lo pones en todo sitio. Coche primero, si te digo el coche y luego las motos. Si giro de tarea es mejor. En todo caso, que tus planteamientos no condicionan que estés correcto, se aprueba la propuesta, se aprueba por unanimidad. Claro, aquí lo que se está debatiendo o votando es la propuesta que hemos hecho de dar de alta esta actuación, que es la compra de un vehículo municipal para los trabajadores municipales, simplemente. ¿Que tú consideras que hay otras cosas que se podrían hacer con esos 52.000 euros? Yo también considero que hay muchísimas cosas que a lo mejor son prioritarias y que se podrían hacer, pero al final hemos llegado a un acuerdo que sean estas actuaciones las que se van a dar en el plan PIR, y lo que se está votando es esto. Entonces, podemos estar aquí eternamente debatiendo sobre qué propuestas serían mejores o qué cosas serían mejores, o si les compramos un todoterreno, una moto o un quad, pero no sé, es otra cosa lo que se está planteando. Bueno, damos... Sí. No pasamos al segundo punto. Ya por aprobado por unanimidad. Bueno, el siguiente punto es una modificación de créditos, en este caso la número 3 de este año. La modificación de crédito es que, bueno, en un consejo escolar, en la casita de niños, ya nos han solicitado algunas mejoras, sobre todo en el patio, ¿vale?, la casita de niños. Entonces la propuesta es tenerlo en cuenta y en este mes de agosto aprovechar el periodo vacacional y a acometer las obras. Las obras consisten en delimitar varias áreas, el área de arenero, otro área tendrá césped artificial con un pequeño huerto, una base que delimita un lado de otro a que no se meta en el césped la arena, y por otro lado un hormigón poroso, ¿vale?, para que no sea pues dañino, pues se caen los niños o algo. Esa parte es la más pequeñita de todas, y es acondicionar todo el patio para que tenga un aspecto y mejor y que sea más usable por los niños, ¿vale? Entonces, bueno, la propuesta es hacer la modificación, que eso costaría unos 17.000 euros. Y saldría del remanente que tenemos para nuevas inversiones. Y en esas nuevas inversiones todavía tendríamos crédito de aquí a final de año por 47.590 euros. Es un traspaso, una transferencia de créditos. Sí, ahora la partida que va es al mantenimiento de edificios, ¿vale? Destinados, esos 17.000. La propuesta ha sido dictaminada por unanimidad de la comisión. Me imagino que la votación lo mismo. ¿Vale? El siguiente punto es solicitud de modificación del contrato de arrendamiento con Vodafone. Tenemos una parcela municipal en la que tenemos instaladas o tienen instaladas estas operadoras dos antenas repetidoras, dos repetidores de antena, Vodafone y el otro creo que es de Movistar. Vodafone nos ha solicitado la renovación del contrato, pero las condiciones que nos ofrecen pues no estamos de acuerdo. sería para, bueno, hacer una doble propuesta. Por un lado, que les hagamos una baja, el contrato termina el año 21, si no recuerdo mal, que les hagamos una baja del 14%, alegando, pues nada, que la situación es, no es rentable, pero sin embargo se contradice, pues si les hacemos una baja del 14%, se prolongaría hasta el 2026. En alguna ocasión ya se han autorizado bajas, pero claro, bueno, estamos en plena época de crisis, en los 2011, 12 o 13, que no tenía nada que ver las previsiones y la situación económica con la actual. Entonces, una de las propuestas es hacer una baja del 14% y prorrogar el contrato hasta el año 26. Nosotros, el prorrogar hasta el año 26 en principio, pues sería aceptable, pero sin baja. Y la otra propuesta es prorrogar hasta el año 43. Y la única ventaja es que sería capitalizar todos los años ahora mismo y recibir un ingreso importante. Pero claro, tampoco somos partidarios de irnos a unos plazos tan grandes, porque pues ahora un ingreso un poco más importante, pero no podemos prejuzgar la evolución de los alquileres de aquí a 40 años. Entonces, la propuesta es, en principio, desestimar las dos opciones que nos dan. No obstante, dejar abierta la posibilidad de contratos a corto plazo, 5, 6, 8 años, si hay interés económico, y un poco facultar a delegar en el alcalde las gestiones, la negociación para, sobre esas bases, mantenerlo. Pero que pasarían por no bajar y contratos a corto plazo. Corto plazo, en principio tenemos que más de 4 años, si no, ni siquiera no haría falta ni siquiera acuerdo de pleno, pero no más de 5, 6, 8 años. Bueno, la propuesta que voy a mantener es exactamente la misma, en las mismas condiciones en las que se renovó la última vez. 4 o 5 años y por la misma cantidad de dinero, porque creo que no ha habido ningún hecho importante como para poder bajar el arrendamiento de una parcela, sino todo lo contrario. De que la quitaran la antena, se vería el servicio. Eso sí va a comentar. Es Vodafone. Yo creo que tiene que velar por el interés de sus usuarios. Y si sus usuarios no tienen servicio en Talamanca, se darían de baja. O sea, no creo que hagan eso. Lo que no pueden es aprovechar y en base a nada. Yo creo que todo lo contrario. La situación urbanística ha cambiado a mejor en estos últimos años. Que te puedan decir, oye, estamos en una crisis urbanística, estamos no sé qué, las parcelas valen menos, pues el alquiler tiene que bajar. Pero ahora mismo es que no. Vamos, yo creo que no está justificado el que bajes el alquiler anual, pero que porque quieran hacerte firmar un contrato de 20 años. ¿Cuánto están pagando ahora mismo esta gente? Ahora mismo están pagando on tower 7.157 y ellos 6.996,83. Yo sé que os comento con lo que hemos pasado 8.000 es que este es el 8.466 Orán era la que teníamos, sí. En la plaza yo, donde la mi casa tenía en todos los sitios a tope, fenomenal. Por desgracia, Talamanca está en un bajo, estamos en un estamos metidos, y en el momento que se han llevado la antena para allá, aquí no nos llega una castaña, una lore de gran. Yo sigo aguantando porque tengo permanencia, porque me interesa, por mis circunstancias. Pero yo pienso que si quitáis las antenas de aquí. Pero que nadie está diciendo que vamos a quitar nada de aquí. Pero están viviendo desde el acuerdo. Ya, pero esto. ¿Cómo lo vas a llegar? Ya, pero entonces es un chantaje por parte de Vodafone. Correcto. Así de claro. O sea, porque si a mí no me puedes venir y me dices o me bajas el precio o te quito ahora mismo y a todos los vecinos los dejo sin cobertura. Porque entonces es para decirle, mire, es usted un chantajista. Y publicarte como eres un chantajista. Están juntas. Pero pasa como lo de Internet. ¿Qué pasa con Internet? No es nada de difícil arriba a meterla. Claro, pero en este caso, si yo me veo en esta propuesta, es un chantaje lo que nos está haciendo. ¿Proponen ahora bajar un cuánto? Un 14%. Pero es que ya se ha revisado, dentro de esta legislatura ya se ha revisado otra vez. Mantendría las condiciones, mantendría las condiciones. Ahora no es la propuesta. Es que se renueva el contrato en el mismo periodo y en las mismas condiciones económicas. Están ocupando la parcela municipal urbana, además, bueno, en el deportivo industrial, y esa parcela pues tiene un valor, y el valor de tener alquilado eso durante un año cuesta esto. Que no es un precio que hayamos hecho a ojo. Entonces la propuesta es que se mantengan contratos de no tan amplios. Se me faculte para negociar, pero que os digo que el sentido de negociación irá en esa vía, en la que ha ido en las últimas dos negociaciones que hemos tenido con antenas. Que fue reciente, si es que esto ha sido hace dos años. Es que hace dos años se ha vuelto a revisar esto y ya se bajó. Y ya se bajó, me parece un abuso por parte de ellos en volver a intentar bajar. Nuestra postura es que no se baje más el contrato de la Pero sí. Que tampoco han dicho que no llegamos a acuerdo, lo vayan a quitar. vamos a ver, por eso se trata de abrir una mesa de negociaciones, claro, y decir, oye, vamos a ver, nosotros de entrada no queremos contratos a 40. No. Pero menos de 4 tampoco, porque yo creo que es interesante que se debatan estos temas, sí, y que se pase de 4 años, claro, para que la competencia siga siendo así. Y además, probablemente ellos tampoco tienen mucho interés en que sean contratos de menos de 4 o 5 años. Incluso el horizonte entre 4 y 8 yo creo que es el razonable, tampoco. Pero en esas condiciones que no se baje el precio. No, pero además, hablando, muchos años le está dando un monopolio a ellos para que hagan y les hagan como les dé la gana. No, esto no es comparable con los pisos o con las viviendas, pero le está subiendo ahora mismo. Está bien. Entonces, es sobre esas líneas y se faculta para seguir las negociaciones. Vamos, no hay ningún interés en que se vaya. Pero que se baje tampoco. No, ya digo que sobre estas líneas, de mantener precio y contratos entre 5, en un horizonte de 5 o 8 años. Si no se consigue y se van, pues ya se volvería a plantear la tendencia. Oye, chico, ahí esto, que se no va. No, si no hay forma de negociar esto y hay que bajar un poco, y sí, pues os digo, os informo el siguiente pleno. Oye, mira, la propuesta es esta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Este, no. Si eso es lo que te estoy diciendo. El contrato es un más de 5 años, ¿no? Hasta el 21, sí. El que vence en el 21, me parece que eran 10 años. Así que por la verdad, si te viene a hacer el chantaje, te lo van a ver. Yo creo que ahora incluso. Hombre, esto comparten señal los operadores, o sea, no es que la antena sea de Vodafone, porque esta es de On Tower, pues la gestiona, lo que pasa es que claro, se ceden la señal. Ahí está Movistar y Vodafone, y en la calle en Valde Torres está Orange, Amena y no sé qué otra más. Esta una es On Tower, no es Movistar, es On Tower, pero que On Tower, pues repetirá, o sea, ha repetido para Movistar, la señal a Movistar. Me estoy harto de pegarme todos los días con... Claro, pero esta iniciativa que llevan ellos me parece un que poco... Que no deberíamos quejar más. No, o sea, yo estoy hablando de quejas, pero yo y todos los vecinos... Pero sí, las telefónicas son las que más quejas se llevan a nivel consumo y está más que visto y dicho. Pero que simplemente ya esta declaración por parte de ellos de volver a intentar otra vez después de hace 2 años... la revisión, volver a intentar otra vez, no la interpreto, o sea, no la entiendo, no. ¿A qué viene? O sea, volvemos otra vez a intentar bajar otra vez el precio, que quieren que se lo demos gratis por tener eso, o no hay competencia. No está mal, sí. Hay que mantenerse un poco en situación y mantenerse un poco firme sobre la mesa y decirte, no, macho. Bueno, en esa línea es por unanimidad, con esas directrices, y veremos a ver. Tenéis la tabla esa, ¿no? O sea, claro, yo no la tengo. ¿La del PIB o la que no? No, que atrás. Vale, pues nada, en gestiones de la alcaldía. Gestiones de la alcaldía, pues se han hecho reuniones de seguimiento, sobre todo de las altas del PIB, ¿vale? Ya he medio informado en el punto anterior, pero sí que quiero deciros en qué punto está las tres más importantes. El edificio multiusos, que es uno que nos gustaría que se diera prioridad. Ese nos mandaron un requerimiento de informe competencial, se hizo aquí la memoria, se envió y ya está o de alta, ¿vale? Ya tenemos un informe positivo de informe competencial, bueno, la viabilidad jurídica, ¿vale? Pavimentación de calles, también ha pasado el informe competencial y ahora está en los técnicos. Lucas ha estado hablando con ellos y creo que incluso el proyecto ya ha pasado el filtro, ¿vale? Y luego la pasarela peatonal es la que todavía está en proceso de informe competencial. Es la de menor cuantía, pero todavía no ha llegado al departamento este. Nos informe, después de agosto volveremos a preguntar a ver cómo están estas actuaciones. Vale. En obras municipales, en el anterior pleno pues ya informé que íbamos a empezar con la obra del gimnasio del colegio. El gimnasio del colegio, que ya se ha terminado la obra, ¿vale? Falta que recepcionarla por la Comunidad de Madrid y nosotros a su vez que nos la entregue la Comunidad de Madrid, ¿vale? Pero vamos, que para el próximo inicio escolar ya estará funcionando, ¿vale? Ha quedado bien, ¿verdad? Falta una por fuera, ¿no? Hemos tenido ya varias conversaciones con la Comunidad de Madrid para que lo dote de material y demás. Claro, está vacío, tendrá que dotarnos de material deportivo y está muy bien, sí. Más el suelo es un suelo así blandito, está chulo. Luego la nueva sala de la biblioteca, que ya está terminada, ¿vale? Hemos hecho una nueva sala a la parte de arriba aprovechando unos baños que había. Se demolieron los baños, se hizo una nueva sala y esa sala pues se va a utilizar para sala de reuniones y de, bueno, la sala de animación y talleres de la biblioteca, ¿vale? en el polideportivo también está prácticamente acabada la obra de ampliación de la sala de musculación. Esa ampliación ha sido de unos 70 metros cuadrados y está a falta simplemente de poner el suelo. También se ha hecho unas mejoras en la climatización, se ha puesto estores y demás para ver si de esa forma hace menos calor y tenemos que hacer menos uso de abrir las ventanas, y porque hay vecinos que, bueno, pues el tema de la música y tal todo el día ahí sonando, pues ahora lo que hacemos es intentar mantener las ventanas todo el tiempo que podemos cerradas, ¿vale? A través de la climatización que se puso el año pasado, una máquina nueva en la sala de spinning, y los estores que hemos puesto en todas las ventanas este año. Por otro lado, pues hemos mandado una memoria a Obra Social La Caixa para ver si colaboran en las máquinas que hay que comprar, y bueno, a ver, que en estos días nos dirán algo, ¿vale? Luego la nueva sala del tanatorio también está acabada ya y finalizada. Acordaros que esa sala es financiada por la empresa que gestiona el tanatorio, que en las mejoras incluyó una cantidad económica para mejoras dentro del tanatorio, y una de esas era la segunda sala, ¿vale? También está terminada ya. Luego, las obras de la casa de niños empezará ahora, en breve, o sea, el día 31, tenemos pensado ya empezar con ello, aprovechar todo el mes de agosto. También se ha puesto un puente en el CAD, a la altura de la presa, para unir, bueno, pues el camino del cementerio con los paseos de la chopera, y también se ha hecho una escalera de acceso, ¿vale?, en la que han colaborado, pues las chicas que han venido este año del WordCamp, que ha sido su cuarta edición, o su tercera edición. Cuarta edición, ¿vale? Entonces, bueno, han colaborado con el tema de las escaleras y luego nosotros hemos puesto el puente que se puso la semana pasada. Ayer, el martes, tuvimos la mesa de contratación para adjudicar las obras de reparación de la cubierta del polideportivo. Hoy ya hemos firmado y la intención es que a mediados de agosto empiecen las obras, antes de que comience el periodo de lluvias. Se presentaron dos empresas, Cubierta Cibeles y Montajes Rica Jamisa. El tope de licitación eran 52.262,20, iba incluido. Montaje Rica Jamisa ofertó por 54.543,73. Se pasó del tope de licitación, o sea, quedó fuera. Y la otra empresa, Cubierta Cibeles, ofertó por la cantidad tope de licitación, por 52.262,20. Se adjudicó a la más barata y la única que reunía las condiciones, porque la otra se pasaba de precio. ¿Por la garantía? Sí, claro, sí. Por la ley de contratos, un año de garantía tienes mínimo. En las subvenciones, pues bueno, en breve estamos esperando que salga la subvención de inversiones de la que hablabas, de 49.000 euros. Y bueno, la idea es mantener la subvención de acabar la Avenida Alcalá, el trozo que se ha quedado todavía sin hormigonar, ¿vale? Hasta el final. También, que en el pleno pasado se me olvidó decir, recibimos las visitas de la embajadora de Costa Rica, ¿vale? Porque vamos a empezar a retomar los contactos. De hecho, ya se han retomado los contactos para del hermanamiento de Salamanca, y en varios eventos culturales ya se ha hablado de Costa Rica. En el cine de verano se proyectó la película Caribe, que es una película costarricense, y en el Festival de Verano de Música que se hizo en la Chopera, ¿cómo se llama la chica que vino? Paola Crowley. Acordamos con una reunión que mantuvimos aquí con la Embajada de Costa Rica, que vino la embajadora, que íbamos a intentar en todas las actividades culturales que tuviesen cierta difusión, incluir alguna actividad que tuviese que ver con Costa Rica para ir dando a conocer a la gente, tanto en Costa Rica como aquí, el hermanamiento. Y entonces acordamos tres cosas, y es que en el Festival de Talamanca de Cine, en el concurso de cortos express, apareciese la consigna de Costa Rica, y los cuatro cortos que se presentaron, aparece la frase de «¿Sabes que en Costa Rica, en Talamanca, algún día viajaremos allí?». Y bueno, precisamente ayer estuve hablando con la concejala de cultura de allí de Talamanca de Costa Rica, y vio los cortos y le gustaba muchísimo. Luego también hicimos otra acción en el Festival Jarama en Vivo, invitando a una cantante costarricense y a su banda, que se llama Paola Crowley, que es una cantante de jazz, y estuvo muy bien su concierto. Y por último, incluimos en el cine de verano una película más un domingo, que era la película también costarricense, Caribe. Y lo que acordamos es que la siguiente acción sería incluirles en el encuentro intercultural que celebramos en enero, hacer como un encuentro online con ellos y pues eso, ver a la gente de allí, de Costa Rica. Y creo que ayer también visitó Talamanca un doctor de allí, de Talamanca Indígena Brigli, y un vecino le estuvo acompañando a visitar el municipio, para que un vecino de la Asociación de la Jara. Y bueno, hemos acordado más cosas, pero hay que seguir retomando los lazos de hermanamiento y ver cómo se pueden retomar y qué más acciones se pueden hacer. Bueno, simplemente añadir que esto vino, ¿no?, de una iniciativa de la Jara, quien consiguió contactar a través de su Facebook pues con Candy, que es la concejala de Cultura, que dice Marisa, de Talamanca Vibri, y a través de ese contacto pues ha venido el resto, ¿no? Las reuniones con la embajadora, en Talamanca de Cine vino el consejero de la embajada también, en fin, que ha habido varios acercamientos ya, y esperemos que termine pues en un nuevo hermanamiento y que no quede en eso nada más, sino que todos los años o en cada actividad que se pueda hacer pues tengamos en cuenta. Luego después sí que me gustaría, todos los años lo hago por estas fechas, y es información sobre los campamentos. La verdad es que cada año va mejor. Este año, jolín, ha tenido un nivel de actividad, pues permitidme la expresión, pero brutal, ¿no? Hemos contado con, o vamos a contar con 300 niños, porque nos falta el último periodo de agosto, que es la primera quincena, y si no ha salido ningún año, este año sí que va a salir, y va a salir con unos 17, 20 niños, ¿vale? Lo que es de sorprender, o el dato que sorprende, es el del primer periodo de julio, que fueron unos 132 niños los que hicieron uso de este servicio, ¿vale? En comedor, pues estamos hablando, el servicio de comedor, pues de 25 en el primer periodo de junio, en la primera quincena de julio un 38, en el segundo periodo de julio 34, y en este de agosto serán 18 y usuarios de comedor unos 14, ¿vale? Entonces creo que es un servicio que está viniendo bastante bien a las familias y que año tras año pues va subiendo, ¿no? El año pasado el total fueron, empezamos en 2015 con 136, 2016 184, 2017 205 y este año estamos hablando de 300, o sea que bueno, que muy bien, ¿vale? Y ¿fijo que va a haber en agosto? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ya está. Con 18 niños. Wow, bueno. Teníamos, sí, el problema que teníamos era el servicio de comedor para agosto. Habíamos llegado a un acuerdo con la empresa que lo viene haciendo, que es Alirsa, y que que nos va a traer. Imagino que será el campamento normal, no será. Es el campamento normal. De hecho, los datos que tengo son del campamento normal. A esos hay que añadir el campamento de rítmica y de tenis, ¿vale? Que los datos tengo aquí, pero no los he añadido, o sea, que pasamos de 300, ¿vale? Rítmica estamos hablando de pues casi 400 en total entre tenis. 7 en el primer periodo de julio, no, más, no, o sea, 14. No, gimnasia rítmica 26 y en tenis 14. El segundo periodo de julio 11 y 6 respectivamente. Bien, la verdad que vale, y poco más. Lo último sí que es un agradecimiento, ¿vale? Que ya sabéis que el 23 de junio, pues bueno, se celebró el acto de coronación de la patrona del pueblo, de la Virgen de la Fuente Santa, y aunque yo le hice ese mismo acto ese día, pues bueno, que simplemente quiero que conste en el acta el agradecimiento de asistencia pues de los alcaldes y alcaldesas, pues tanto del Molar, Valdepiélagos, Valdetorres, Fuente el Sat, Algete, Alpardo, Valdeolmos y Orusco de Tajuña, que bueno, que quisieron pues acompañarnos en representación de los vecinos de sus municipios. De la misma forma, pues bueno, agradecer pues al resto de corporación municipal que estuvo, a los trabajadores municipales que hicieron que todo estuviera acondicionado en las mejores condiciones, y a los miembros de Protección Civil que velaron ese día, bueno, pues por la seguridad del acontecimiento. También, bueno, pues el esfuerzo, o felicitar también a la hermandad, ¿vale?, de la Virgen de Fuente Santa, pues por el esfuerzo y el trabajo que hicieron para que saliera todo bien. Y bueno, y simplemente añadir un gracias a Jesús, que es el presidente de la hermandad. Y poco más, simplemente hacer referencia a ese acto, que bueno, que sí que hubo bastante gente y quería que por un lado ellos lo hicieron y por otro lado desde la institución pues que también lo hagamos. Y poco más. Pues pasemos a ruegos y preguntas que por escrito no se han formulado. Sí, yo tengo una. ¿En qué estado se encuentra el expediente del sector 1? El expediente del sector 1 se encuentra en estado de información al público del expediente previo de evaluación ambiental estratégica. Es decir, ahora, al retomar el asunto, antes de aprobación provisional y definitiva de los planes parciales, hay que hacer una evaluación ambiental estratégica por ley del 2013, una ley nueva. Entonces, este expediente de evaluación ambiental estratégica es previo. ¿Cómo lo hemos coordinado? De común acuerdo con Medio Ambiente y con Urbanismo. Pues nosotros partimos del documento que aprobó provisionalmente el Ayuntamiento en 2008 y eso lo consideramos como documento, proyecto o borrador del plan parcial. Y ese proyecto o borrador del plan parcial, con el documento de evaluación ambiental, el documento ambiental estratégico que han presentado el promotor, pues el responsable de ellos, aceptando pues los impactos posibles que detectan, las medidas propuestas, las alternativas si existen y tal, es lo que se remite a Medio Ambiente y se expone al público. Eso es lo que se ha hecho. Entonces, todavía no se ha publicado, pero se ha remitido pues esta semana el anuncio para exposición al público. Una vez que se complete el trámite de exposición al público y se soliciten informes de los organismos sectoriales y de las asociaciones ecologistas y que trabajan en medio ambiente, eso ya lo hace la consejería directamente, dirán, oiga, pues el proyecto de plan parcial, o el borrador de plan parcial, que para nuestros efectos es el aprobado provisionalmente en 2008, vale o debe de incorporar las siguientes determinaciones. Según lo que resulte, si vale el mismo, se sometería de nuevo a aprobación provisional y informe de los de carreteras, patrimonio, tal y cual. Si no vale el mismo y hay que incorporar, depende de la entidad de las modificaciones, habría que hacer un nuevo trámite de información al público del plan parcial. Pero digamos que ahora estamos en un expediente previo. Antes de retomar la aprobación provisional y remitirla por el Ayuntamiento y remitirla a la Comunidad de Madrid para la aprobación definitiva, porque la aprobación definitiva, acordaros que es competencia de la Comunidad de Madrid, estamos en este expediente previo que había exigido por la ley del 2013 de evaluación ambiental. De todas formas, tanto el proyecto que se aprobó provisionalmente en 2008 como el documento ambiental estratégico que proponen ellos, que son documentos técnicos, van a estar expuestos y se publicarán en la página web una vez que se publique el anuncio del BOCAM. Quiero decir que cualquiera puede acceder a ellos. Vale, no tengo ninguna pregunta. La Avenida Alcalá, ya he visto que con la subvención de los 49.000 que vais a pedir, queréis hacer la ampliación, con lo cual imagino que para la protección civil no quedará coche, pero bueno, eso no es a mi pregunta. ¿Que esa subvención no puede destinar al coche de protección civil? Bueno, pues no sé. Si primero esa subvención tienes que mandar una memoria, lo quieres pedir y luego que te la concedan, y cuando te la concedan lo gastas. Mi pregunta es esa. Tú preguntas si sacas el asunto, pero no por la expresión. Si sacas el asunto otra vez, pues que es muy fácil decir vamos a comprar un coche de protección civil. Es muy fácil en cada vez que hablemos de dinero, pero es que las subvenciones son para lo que son y esta subvención es para acondicionamiento de infraestructuras. Si mi pregunta es si vamos a pedirlo, pero no lo va a dar. La misma persona que ha hecho la calle Alcalá. No, se lo daremos a quien sea la oferta más ventajosa, como siempre ha sido. Porque la calle Alcalá tiene bastantes grietas. Sí. Si lo habéis visto. Sí. Pues se van a arreglar, lo va a arreglar este hombre, tenemos una garantía. Son grietas del hormigón, son grietas del hormigón por las grietas que hay debajo del hormigón en el que se ha echado. Pero los técnicos tendrán que valorar. Sí. Los técnicos ya han hecho la recepción y lo han visto igual y consideran que son habituales. Son normales. En la solución que le han dado, que ha sido echar 10 centímetros de hormigón. Pero se hará la empresa más ventajosa, David, como se hace siempre. No, si mi pregunta era si las grietas son normales o no. Era otra cosa. Pues hombre, normales, a mí me gustaría que no tuviera ni una grieta, pero viendo el firme sobre el que se ha echado que tenía las grietas de dilatación, pues posiblemente es por donde ha dilatado el hormigón y por eso es debido a esas grietas, pero bueno. Uh-huh. Y luego otra cosa, si le habéis metido caña a lo de internet. Metido caña a internet. Si habéis hablado con alguna operadora, por así decirlo. Másmóvil lo digo diciendo ya en varios plenos que se habéis hablado, se habéis gestionado. Sí, hablamos y gestionamos, y en este caso Másmóvil ha solicitado licencia de obras para el despliegue de la fibra óptica en Talamanca y el ayuntamiento les ha dado licencia ya, y de hecho creo que ya están empezando a trabajar. El otro día estaban en el transformador y estaban en una arqueta que está aquí en el ayuntamiento y estaban comprobando si llegaba ya bien la fibra de un lado a otro. Y de hecho están recogiendo, creo, solicitudes por los municipios para ver quién está interesado en contratar fibra con esa compañía. Cuando tengan un número determinado, empezarán a hacer el despliegue. Vamos, que creo que han empezado ya, con las obras, o a comprobar por lo menos hasta dónde llega la fibra óptica. ¿Plazos? No lo sé. Ojalá estuviera antes de final de año, pero no depende de nosotros, depende de Másmóvil. Pues la cerramos a las 20 horas menos un minuto, según me tardó. ¿Y el público? Si tenéis alguna consulta, Pedro. Sí, frente a lo que ayer de la fábrica, sino que le aprendió a esa persona que viene con yo, que fue un poco como fue ayer, sobre la hora de comer, me llamó Candy desde Costa Rica, diciéndome que un amigo suyo, que estaba haciendo unas prácticas de unos estudios, que es médico, entonces estaba aquí en Madrid. Y que le gustaría conocer la marca de aquí de Madrid. Y si había alguien que pudiese guiar, decirle un poco el pueblo, que será su interés. Entonces, eso eran las 2:00 de la tarde. Entonces, yo no pude contactar con ninguno del ayuntamiento. Me hubiese gustado un poco para que vea. Bueno, él es médico en Salamanca de Costa Rica, entonces colabora con Candy en muchos asuntos que no están relacionados ni con el hermanamiento ni con nada, con otros temas sociales y demás. Entonces quería conocer un poco dónde estaba anclado Salamanca. Y él vino a las 3 de la tarde. Entonces me pareció un poco. Llamaros, aunque tengo el teléfono de algunos, me pareció un poco. Porque lo único que quería era conocer un poco el enclave y ver un poco cómo estaba. Entonces me pareció un poco por las horas, tampoco sabía muy bien quiénes estabais por aquí, quiénes estabais de vacaciones y demás. Entonces le enseñé yo un poco al pueblo, un poco lo más representativo de todo el pueblo. Estuve comiendo con él, porque vino a las 3 de la tarde. Enseñé el pueblo y poco más. Te invitarías, ¿no? Sí, lo pagué. Sí. Y poco más. Terminamos sobre las 7 de la tarde, es decir, enseñarle pues lo que es la chopera, el moravito, los cuatro monumentos, la cartuja, o la muralla y demás. Y después sobre las 7 de la tarde yo le llevé a Madrid, vamos, no quise que cogiese el autobús. Salió bastante, bastante contento, o por lo menos lo que yo le intenté transmitir es de que desde aquí, desde el pueblo, desde el ayuntamiento, la localidad, pues se tenía mucho interés en fomentar y aumentar ese hermanamiento que había, y que había proyectos y trabajar en ellos. Él quería un poco coger la información de dónde estábamos, cómo era esto, una visual de cómo era esto, y poco más. Entonces, como tampoco era, veníamos a popular, tampoco venía de forma institucional ni representando a nada oficial, porque digo, entonces no me pareció prudente pues a esas horas llamarnos. Y poco más sobre esa visita. Él está bastante contento, va a colaborar con Candy para este asunto del hermanamiento. Y sí, ya quedé de que la próxima vez que venga, porque él dice que no muy asiduamente, pero sí varias veces al año, él va y viene de Costa Rica aquí a Madrid. Entonces yo le he dicho que la próxima vez que venga, que nos intenta avisar un poquito antes para formalizarlo un poquito más. Y un poco más, salió contento y un poco más os puedo transmitir. Sí, además habrá que volver a retomar los contactos, porque la embajadora ya no es la misma. O sea, la han cesado, un nuevo presidente de Costa Rica y ahora hay otro embajador, o otra embajadora, no sé, yo creo que era embajador. O sea, que habrá que volver a retomar el asunto, que vuelva a venir, señale el pueblo, lo que se hizo, hasta dónde llegó, pero bueno. Él va a ser un cooperante allí con Candy principalmente para ayudarle a ella en los asuntos que pueden ser de cooperación. Isabel. Una pregunta sobre protección civil. ¿Dependen de San Sebastián de los Reyes? Los de aquí no. De aquí, no de depende también. Directamente de nosotros. Del ayuntamiento. Sí, sí. Es que hace años yo recuerdo que Protección Civil de San Sebastián de los Reyes tenían coches que podían haber pasado a Talamanca 1. Digo, por si a lo mejor. La ambulancia. La ambulancia que se tiene la conseguí porque estaba olvidada en un garaje y la conseguí por parte de San Sebastián de los Reyes. Por eso digo que a lo mejor estáis pensando en un coche mejor, que a lo mejor allí tienen en el parque coches más buenos, que hay que gastar. Sí, llevas claro. ¿Vale? Y luego otra cuestión es, hace 11 años se hizo un hermanamiento con Costa Rica. ¿Qué pasa? ¿Que ahora se va a hacer otro? Vamos a retomar ese hermanamiento que quedó en un acto. ¿Está hecho el hermanamiento? Claro, y se puso hasta el cartel ahí. Pero el hermanamiento es con una zona indígena de Costa Rica, pero no con la municipalidad, no con el ayuntamiento. O sea, en la municipalidad para ellos es lo que para nosotros sería el ayuntamiento. No hay un hermanamiento oficial ayuntamiento-ayuntamiento. Entonces lo que quieren es retomar eso. Lo que el hermanamiento fue como con, no sé si es una asociación o un colectivo indígena de Talamanca claro, pero no existe el hermanamiento oficial de Ayuntamiento de Talamanca de Jarama con la Municipalidad de Talamanca de Jarama, con el cantón, de Talamanca de Costa Rica. Ya, pero no existe hermanamiento oficial de los. O sea, por escrito. No, que no existe. O sea, que el hermanamiento fue con el colectivo de Talamanca de los indígenas Libris, no con la municipalidad. Y entonces lo que quieren es que ahora sea oficial y que, aparte de retomar los lazos con los Libris, con los indígenas Libris, que también hay que retomar los lazos, también quieren que ese hermanamiento sea oficial con la municipalidad de Talamanca de Costa Rica. Simplemente de lo que había comentado Isabel, Jesús me comentó que los sitios estos, como por ejemplo Alcobendas, Sánchez, que están recibiendo coches prácticamente de continuo, estos coches parece ser que cuando ya no los usan, los envían a un depósito que creo que está por Serrano, por ahí por detrás del Bernabéu. Hay un depósito ahí que creo que es de la Guardia Civil o algo así por el estilo. Y ahí depositan los coches. Me dijo que hay coches que a lo mejor no tienen más que 2 años. Pero claro, si le están renovando en Sanse o en Alcobendas, por ejemplo, le están renovando de continuo, pues llega un momento que tienen exceso de coches. Entonces parece ser que lo dejan ahí. Perdona que te corte, pero esa situación la veo un poco irreal, que cada 2 años renueven el parque móvil en Sanse, Alcobendas o Madrid, incluso Madrid. No sé exactamente. Por eso lo digo, o sea, tiempo, ni como lo que me dijo, que en el depósito ese hay cantidad de coches que están en muy buen uso y que se puede mirar ahí para conseguirlo. Y que se podía hacer la integración para conseguir vehículos de ahí. Pues sí. Existe muy buena relación entre todas las agrupaciones de protección civil de la zona, Alcobendas, San Sebastián, colaboran, Talamanca colabora en todos los sitios y luego todos los sitios vienen a ayudar a Talamanca. Entonces es simplemente investigar y preguntar a los jefes de protección de otros pueblos si ese asunto es así o no. Y, si es así y es una gestión que hay que hacer el ayuntamiento, no dudes que lo vamos a hacer. Pero sí que habla lo que dice Isaac, que cada 2 años, jolín, cambien los vehículos. No lo hacen tan rápido. Pero hay que comprobarlo, que investigaremos, claro, o sea, preguntaremos. No, pero es buena idea que las aportéis, porque al final tenemos un hilo por donde empezar y tirar a la hora de gastar el dinero, para no gastarlo y tener por ahí. Yo ahí pienso que a lo mejor lo conveniente sería en un principio hacer una indagación en Protección Civil de Sanse o de Alcobendas, a ver qué hacen ellos con los coches en desuso para ellos. ¿Y dónde lo lleva y qué gestión se habría que hacer? Porque ellos lo tienen que saber, digo yo. Yo hasta el momento, de desuso, lo que tenían era Alcobendas, fue la ambulancia, que llevaba parada bastante tiempo, la conseguimos retomar, se le puso las funciones que necesitaba y se le adaptó todo lo que necesitaba. ruedas nuevas. De hecho, se llevaba pagando el seguro de esa ambulancia 3 años sin usarla y sin tenerla Talamanca. La situación era esa. Y ya se trajo y ya se tiene. Y Talamanca pues tiene un vehículo más. Sí, sí, ya la habrás podido ver en eventos porque la hemos sacado. Pues lleva desde el primer año. Sí, pero no se puede dar uso como ambulancia. O sea, es un coche más, pero es una ambulancia. Es un coche más y es, digamos, como si fuera un hospital de campaña, lo que pasa que en formato coche. No se puede hacer un traslado de una persona porque cuando las ambulancias todas tienen caducidad, por ley, y cuando tienen ciertos años, no valen como ambulancias, no. Hay que darlas de baja, entonces te vale como furgoneta, te vale como traslado para ti, pero tú no puedes trasladar a un enfermo en ningún momento. De personas o mercancías. Puedes atender en el sitio, pero no trasladar a nadie. Eso es ¿no? como un hospital de campaña, de tenerlo ahí. Con, sí, la puedes tener llena de útiles para sí, ayudar. Para llegar al punto que se necesite. Y atender ahí. Y utilizar. Pero tienes que esperar, como nos ha pasado a veces, tener a la persona. Eso es. O sea, la ambulancia por dentro está completa. Tenemos camilla extensible, camilla de cuchara. Y de hecho se ha utilizado varias veces donde se ha tenido a la persona dentro, con comas etílicos y cosas así, que es lo más habitual en fiestas, pero hemos tenido que esperar a que viniera una UCI móvil, que es la que traslada al enfermo, y con ella no se puede hacer el traslado. Bueno, pero aunque sea eso... Pero sí tenemos esa parte, sí, sí que la tenemos. Una cosa, mientras cuando tú eras concejal, cuando estando Felipe, que eras, llevabas todo el tema de protección civil... algunos estábamos en Protección Civil y bueno, yo contacté precisamente con Protección Civil España lo que es el almacén de depósito a nivel Madrid, España, y entonces ahí tenían cierto material, vehículos o eran otro tipo de material, tiendas de campaña y tal, entonces sí tienen material allí que pueden contactar las agrupaciones. Ahora, las condiciones, qué tipo de vehículos o de qué forma se pueden adquirir, eso, esto, como comprenderás, fue hace 10 años, no lo sé. Pero sí que hay cierto material que se puede adquirir a través de ellos. Antes era que también daban una subvención exclusiva para Protección Civil, todos los años. Claro, y luego ya también la han quitado. Pero es verdad que se puede también indagar, pues igual que José o Isabel nos han dicho eso, pues lo que dices tú, ver depósitos para simplemente, pues es eso, es la buena idea de no tener ese gasto extra y de complementarlo con vehículos para... Cuando tú estabas de concejal en ese momento, que es cuando... No, si nos dieron material, nos dieron uniformes, nos dieron cosas, los comienzos fueron duros, como todo. En ese momento existía... el departamento de almacén de depósito incluso de vehículos y demás, Protección Civil España, y que de ahí se podían sacar cosas, las agrupaciones para comprar y tal, y en unas condiciones de hecho, pues mira, una más para una cosa más, por ejemplo, eso que se había pasado agradecimiento por ejemplo al Ayuntamiento Valdetorres, porque lo que es la autobomba, la motobomba que tenemos de incendios, que iba en un carro, pues ha sido el Ayuntamiento de Valdetorres el que ha reparado carro, ha puesto de lona y lo ha adaptado, o sea, lo ha puesto, digamos, por ponerlo en una palabra, bonito a como lo teníamos, y ha sido el Ayuntamiento de Valdetorres el que ha colaborado a cambio de las colaboraciones que también tiene el Ayuntamiento de Talamanca con ellos en todos los eventos. Era eso, lo del almacén de Protección Civil España, que es el almacén de depósito, que ahí tiene bastante material. A lo mejor ahora no tiene nada, ¿no? Ya, pues se puede. En su momento tenía, y con por lo menos hacerles una llamada y decir, oye, ¿tenéis material o cómo se puede conseguir? O tal. A lo mejor puede ser interesante. Bueno, si tenéis algo más sobre el monólogo de Protección Civil o... Te cuento una cosilla sobre la muralla. Sobre, sí, claro. Que es más que nada porque hay muchas hierbas. Lo digo porque si te tenéis que hablar por... ¿En qué? ¿Dónde están las hierbas? Pues José José va por la calle de Fuente de la Báscula. ¿Fuente de la Báscula? ¿Pero la hierba no está en el suelo o en la muralla? En la muralla, En la muralla. Sí, sí, en lo que ha hecho... Pero en la muralla, pero en la parte de arriba de la muralla, o en las llagas, mira, o en la parte de abajo. Joder, ¿no? Joder, chúpate, lo vas a ver. Por encima... Claro, por darle un toque a patrimonio. pero que mira, ¿qué día fue la charla? Lo que han hecho el día 15 de junio, día 15 de junio, viernes, hubo una charla sobre la cosa. Y hubo alguna, vino patrimonio, vino su director general de patrimonio, Miguel Ángel García Valero, vino el técnico que está haciendo el proyecto para la segunda fase, que es Juan de Dios, y vino el arqueólogo, que es Luis Fernando Abril. Y una de las preguntas que salió del público, hicieron una exposición, la verdad que fue increíble, o sea, quedaron muy bien preparado y son gente de patrimonio y saben de lo que hablan. Y hicieron una exposición muy buena de la muralla. Y una de las preguntas de algún participante del público fue que sí que veían que había salido musgo en las llagas, que había cambiado de color las llagas. Claro, la respuesta del arquitecto fue que... Estas no son llagas, que, son árboles, tío. No, pero que no sé dónde dices, que es que no sé si dices, claro, en la tapia, si dices en la parte de abajo, no, ¿dónde dices? En la tapia. Y entonces, depende de la época del año, pues dices, pues la llaga tiene musgo, el musgo se seca en verano y se cae. Claro. El tema de las hierbas, un logro saliente se hace así, o sea, esto es la curva que viene por aquí, y está el salto, por así decirlo, aquí hay un trozo que no está arreglado, ¿vale? No lo ha hecho, no está tocado. El siguiente trozo, que sí está pavimentado por sí, ello, sí, que está todo esto paralizolado de cemento, de ese que parece pasta de tierra. No, ese o es cemento, lo que sea. ¿Cómo se llama? Es tierra, no sé, que está normal, como aquel parque. Yo digo que parece tierra esa. Un torreón. Sí, un torreón de ello tiene un cacho de árbol que flipa. Un torreón. En el centro del torreón. Sí, sí, un monstruo. Oye, encima. Sí, encima del torreón. Vamos, pues le he pasado una de Navidad y todo, ¿eh? Y en el suelo, en varios sitios. En el suelo lo desbrozaron antes de ayer o ayer. Antes de ayer lo desbrozaron aquella zona. A eso te preguntaba si en el suelo dónde, porque desbrozaron ayer antes de ayer. Y uno de los torrenes, pues habrá que ver si... Por eso me extrañaba, yo no sé, digo, si han echado cemento para consolidar eso. Crono, claro, han hecho coronación y toda la muralla. Claro, pues eso es lo que te digo. Y si te fijas también, si sigues del Torreón para allá, hacia la Cartuja, sí, bueno, la Cartuja estuvo, bueno, hacia la puerta y todo eso, ves que hay algunos sitios más que también hay, joder, arbolitos. No muy grande, pero sí hay. Pues está todo eso, sí, todo eso hizo una coronación de cemento. Ahora pues eso es lo que te digo yo. Sí, no, pues habrá que decir sobre patrimonio para que contacte con la empresa que lo hizo. Eso es. Porque se va pasando. Que salga hierba al suelo, pues te preguntaba que no, desgrabe de hierba en el suelo, pues oye, de tierra va a salir. Pero eso está normal. En el lado de la tapia va a salir, pero lo que es la muralla in situ, pues ahí hay que ver. Porque si ha salido, como sabéis, tenemos que tener una partida presupuestaria para conservar y para mantener ese patrimonio. Habrá que. Se supone, pienso yo, para la limpieza. No soy albañil, pero cuando echa cemento no debe salir. ¿A qué se refiere a la parte de arriba, la coronación que hicieron de cemento? Que ha salido si ahí. Sí, lo explicó él, porque ayer, claro, salían cosas y porque no salían, porque salía el verdor en la muralla. Además, la charla que dieron está grabada y está publicada en Radio Talamanca, por si la quieres escuchar. Sí, te digo que la vi. Pero vamos, que... Por eso te preguntaba, que tendríais que decirles... Sí, no, si ha salido el cemento hay que hablar para que hable con la empresa, oye, porque esa colación de cemento no está bien hecha. Es una puntualización, oye... Es una... Pero que es necesaria, ¿no? Se ha invertido mucho dinero. Se ha invertido dinero y se va a invertir más dinero. Claro, pero y una vez que esté terminada toda esa obra de acondicionamiento de la muralla, habrá que invertir más dinero cada año en la conservación de ese patrimonio. Como hay que conservar el puente romano, hay que conservarlo, hay que quitarle las ramas que salen, las malas hierbas, hay que conservarlo. Y eso no lo pueden hacer el mismo personal de mantenimiento. Es que sí, bueno, sí, por supuesto, llaman, supuesto que sí. Si lo que hay que saber es dónde ha salido, si por eso era la pregunta. Si ha salido la parte de abajo, pues se desbroza y ya está. Pues si sale la parte de arriba, pues se quita la hierba. Pero si ha salido en la parte de coronación que va con cemento, ahí es donde hay que arriba, ver arriba, por arriba. Qué motivo ha salido. Arriba, de todo. Sí, pues, Pero es que es un florón, una cosa así de grande, lo que hay ya. Ahora me acerco, según acabe, me acerco y lo veo. Pero vamos, que la conservación del patrimonio en algunos municipios, como por ejemplo Alcalá de Henares, que está por delante de Talamanca en bienes de interés cultural, tienen una partida presupuestaria y tienen asignado a una empresa que se dedica única y exclusivamente a la conservación del patrimonio. Sí, a limpiar el patrimonio, a limpiar edificios, a que no aparezcan eso. Aquí no creo que haga falta llegar a eso. Bueno, pues depende de cuánto patrimonio vayamos descubriendo. cubriendo y depende de cuánto patrimonio vayamos sacando a la luz, habrá que destinar medios, y eso fue una de las cosas que habló el arquitecto, que tenemos que dedicarle tiempo y dinero y recursos a conservar ese patrimonio. Eso creo yo que, al nivel que estamos ahora, eso podría ser como una típica más del personal de mantenimiento, los que están limpiando la calle, los que están trabajando los jardines. Pero que a veces el personal de mantenimiento no llega a poder hacer todo lo que necesitamos en la calle. Entonces, si vamos descubriendo más patrimonio y vamos adquiriendo más cosas, hay que mantenerlo. O sea, es que eso hay que asumirlo. Bueno, es como los edificios. Si creas un edificio nuevo como el de ahora, pues hay que limpiarlo, hay que pagar luz. Ya, pues esto pasa igual, hay que mantenerlo. Pero que es importante dónde sale la hierba, eso sí. No es normal que esté una hierba en la llaga. Había salido muchas hierbas. Y Jaime, yo le dije dos días que ha estado... ¿Hay que certificarlo? Ya lo de arriba. No, bueno, no ha llegado, no ha podido. Sí, queda mañana, sí, eso es un día. Pero lo mismo que tenemos un nuevo gimnasio y un nuevo edificio y ha habido que contratar a una persona más de limpieza, pues si vamos descubriendo patrimonio y vamos teniendo nuevas cosas que conservar, pues habrá que ampliar esos recursos de mantenimiento y de conservación. No digo dentro de dos o tres años, por lo que salga todo, pero al día de ahora, pienso que lo que hay ahí, la misma persona que va limpiando la calle, si como es muy telemática, ¿no? Sí, que a lo mejor no lo ha hecho porque se le ha pasado o no ha considerado que lo tenía que hacer. No sé, ya se lo preguntaré mañana porque no lo ha hecho. Si ahora desbrozó lo de abajo, porque no se lo debería hacer. Pues por su motivo tendrá. La propiedad a recoger a tiempo y no ir al lunes. Pues por eso no lo ha hecho, porque no tendría los medios ni los recursos adecuados para hacerlo. Si hay que poner una escalera. ¿Pero qué suelo se ha visto también hierbas así? No, al cuento. Pues mañana le preguntaremos por qué no ha hecho. O a lo mejor va por partes y va haciendo. Dentro de 2 años, ¿no? Pues tengo que enviárselo en la primera mitad de la mañana. No, pues ya vas ahí, Bueno. Que tenemos que certificar todavía, mandar acuerdos a telemáticos a la Comunidad de Madrid, porque mañana se nos van de vacaciones. Si no tenéis nada más.